FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. ¿Cuánto demoras en reconocer esta risa? A ver, un poco más. ¡Claro que sí! ¡Es ella! ¡Vuelve Betty! ¡Betty la fea! ¡La historia continúa! Nueva temporada con más secretos, más pasión y más drama. Estreno 15 de agosto, solo por Prime Video. Una producción de Estudios RCN. Yo soy así. Lunes a viernes, las noches están a su máxima temperatura. A las 8 de la noche, MasterChef Celebrity provoca cada noche. Después, manos arriba, el after show de MasterChef Celebrity. Y la hija del mariachi, a las 10:30 de la noche. Noches sabrosas en el canal RCN. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. La Vuelta a España 2025, del 23 de agosto al 14 de septiembre. Vive cada kilómetro, cada ascenso y cada sprint. Narrado por los expertos que más saben, Mario Sábato y Juan Char. La voz que siente, la pasión que vive. La Vuelta a España 2025, en vivo, por la señal principal de Canal RCN y en la app de Canal RCN. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. Esta es la FM Plus. www.lafmplus.com. La FM Plus. Somos RCN. Los deportes en la FM Plus. 8:02 en la FM Plus y ya nos acompaña en nuestra mesa Carito Castellanos. Feliz viernes, Carito. Feliz viernes, ¿cómo están? Muy ¿cómo bien. ¿Qué tal todo? Bien, viendo a Julio, que a todo el mundo que va entrando a nuestro máster en la FM Plus, me pagaron. Tengo quincena, mi primera quincena en 30, 40 años. 40 años. Acaba de entrar la quincena. Sí, y fue lo primero, no saludó a Carito, sino que le dice a Caro, me pagaron, Carito quedó, ¿qué pasó? Sí. Eso es hermoso, sí, 15, claro. Qué hermoso 15. Bueno, Carito, hoy, día de quincena, llega el viernes, viene puente, y para los amantes del fútbol internacional, buenas noticias, porque regresan algunas de las ligas más importantes, ¿no? Y dos de las más importantes, sin lugar a dudas, son la Premier League de Inglaterra y la Liga de España. Estará comenzando oficialmente la competencia de estos 12 torneos, que además pues tienen y genera mucha expectativa de saber pues quién va a mandar la parada, ¿no? En cada una de estas ligas, arrancando precisamente hoy a las 12 del mediodía en España con un duelo muy importante, además con presencia de colombianos, el Girona de Yasser Asprilla y de Miguel Solís, recordemos los dos que se mantuvieron en este equipo a pesar de las posibilidades que se habían hablado de salir del Girona, finalmente se quedan y enfrentan a una de las revelaciones de la temporada pasada, que fue el Rayo Vallecano. Ah, el ex equipo de Falcao. El ex equipo de Falcao, de James también, que tuvo un pasito por allí en el Rayo Vallecano. Y el técnico Michel Sánchez del Girona estuvo hablando pues de los colombianos, de la expectativa que hay con el inicio de la participación de los nuestros en esta Liga de España. Comenzar ganando es importante, que se vea lo que hemos trabajado, la capacidad del equipo de defender juntos. Quiero que haya más ritmo de juego, que haya más agresividad con balón. Sé que tendremos que seguir trabajando porque llevamos poco tiempo, pero la pretemporada ha sido buena y estoy convencido de que ya mañana se verán cosas buenas de nuestra idea de juego y de las mejoras que queremos hacer. Además que estos dos jugadores esperamos mucho, mucho, mucho, sobre todo para la selección Colombia. Que ya viene septiembre, obviamente, para ese partido. Estos dos últimos partidos con la selección de Venezuela visitante, pero antes tendremos a Bolivia en Barranquilla, ¿no? Va a ser fundamental eso. Y a las 12:30 de la tarde, Villarreal se mide ante Real Oviedo, que es uno de los recién que ascendido. Sí, exactamente. El recién ascendido. Y en la Premier League de Inglaterra, hoy también tendremos el primer partido. Liverpool, pues ya no tiene a Lucho Díaz. Sí, que ya está en Alemania. Estamos pendientes de ellos, pero sin lugar a dudas uno de los equipos más importantes. Se enfrenta al Bournemouth a partir de las 2 de la tarde. Y un dato importante para que lo tengan en cuenta, la organización de la Premier League confirmó una serie de homenajes para Diogo Jota, para el jugador portugués que falleció en un accidente de tránsito. Y en todos los primeros partidos de esta fecha de la Premier League van a ser un minuto de silencio en homenaje, obviamente, al deportista portugués. Así que estaremos entonces viendo el inicio de estas dos ligas. Y les recuerdo, mañana, 1:30 de la tarde, primera final de Lucho Díaz con la camiseta del Bayern Múnich. Exactamente. Wow. La Supercopa Alemana, se enfrentan Stuttgart ante el Bayern Múnich. Obviamente la expectativa del primer título de Luis Díaz. Ahí estaremos acompañando. ¿Primera final ya tan rápido? Se enfrentan los dos campeones de las temporadas anteriores antes del inicio de la nueva temporada. Y como llega el equipo campeón precisamente de la Bundesliga, el Bayern Múnich, ahí estará. Obviamente, en la gran final. Carito, nuestros oyentes hoy están participando con un tema, nuestro tema de conversación. No estamos en el mes de mayo, en el mes de las madres, pero hoy estamos recordando esas frases de madres como esta. Buen día. Hola, buenos días, FM Plus, al equipo de trabajo. Una frase que me recuerda es... ¿Yo será que maté un cura para merecer esta vida? Saludos a todos, abrazos, excelente programa, qué música. Hay variaciones, de esa frase. Es que yo creo que todos, a todos los hijos nos ha pasado, nos colocan nombre doble para podernos regañar con todo. Así. Entonces la frase célebre de mi mamá era: Mary Patricia la tengo en salsa. Bueno, ya sabía que estaba... pagando. Ya con la pela anunciada. Se venía algo rudo. Sí. Hola, la FM, muy buenos días. Aquí desde la ciudad de Los Parques. Bucaramanga. Bucaramanga. La FM Plus, bueno, pues, hola. Frase de mamá, muy sabia, que la he aplicado en varias ocasiones para evitar y sobre todo para durar con mi señora. Papito, para pelear se necesitan dos. Sí. Buen día. Buen día, sí. Se necesitan dos, exacto. Maté a un cura y que podía tener variaciones. Como por ejemplo. Como un papa o algo así, sí. O un cardenal. También. Dependía obviamente del asunto. Carito, ¿alguna frase que recuerde? Mi mamá siempre me decía: ay, Carolina, se lo dije. Se lo dije. Yo tengo uno. ¿Sí? Que se lo repito mucho a Martina. Pilas, ojo de loca, no se equivoca. ¿Así? Una variación de se lo dije. Esa es una variación. Pero con suspiro incluido. ¿Así? Ay, Carolina. Se lo dije. 8:08. En un momento continuamos con el ranking de Madonna. Hoy la celebramos anticipadamente por sus 67 años que cumplirá mañana. 8:08. Bueno. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Consumistas modernos y aislados, eso dice Damon Albarn con Feel Good Inc. y Gorillaz aquí en la FM Plus. You Este es el ranking de la FM Plus. 8-12, ranking de la FM Plus con la reina del pop, Madonna, que llegará a sus 67 años. En el número 5 escuchamos La Isla Bonita, número 4 Vogue, y estamos listos para la siguiente posición. Este es el top número 3. Totalmente de acuerdo, Laura Espinosa. Ni más faltaba. Sí. Muy polémica con este video, con esa filosofía además detrás del video. Sí. Y toda la vida le inculcaron ese catolicismo acérrimo y ella, no señor. Bueno, precisamente es uno de los lanzamientos más atrevidos y polémicos de Madonna, que ha contado en muchas oportunidades y en varias entrevistas que su padre, Silvio Ciccone, fue una figura muy estricta durante su infancia. Después de la muerte de la mamá de Madonna, Madonna tenía solo 5 años, él mantuvo una disciplina muy fuerte en el hogar. Also, my father was very strict, very Catholic, very conservative. I mean, I literally had, I couldn't leave the house without, you know, my skirts being, you know, a certain like length and, you know, half an inch off my knee, and I had to go and change. And I guess I had to rebel against all that. Bueno, el padre estricto, católico, conservador, literalmente no podía salir, siempre estaba midiendo el largo de la falda, dice Madonna. Está muy cortico, devuélvase. Sí, la devuélvese, típica frase. La típica, sí, bueno. No, lo que me gusta de Madonna es que era real, o sea, no son figuras que asumen una posición de marketing, ¿no? Para crear una figura que venda más discos, que... No, ella era lo que auténtica. Era. Auténtica y sigue siendo tal cual lo que era, ¿no? Muy bien, no se ha dejado, no se ha dejado permear. De hecho, los grandes discursos de Madonna. Ah, sí, claro. Se ha echado unos buenos discursos. Por eso se ganó su papel ahí en Evita, ¿no? Sí. Así es, ese es otro momento de su carrera, su paso por la actuación. Nominada y todo, exactamente. Un globo de oro por esa actuación. Bueno, y Laura también recordaba este video que la cargó la censura por parte del Vaticano, por las imágenes donde aparece besando a un santo negro, la aparición de cruces y todo esto. Bueno, ahí está Madonna, esta es la número 3. Sin respeto por la sotana, Like a Prayer, en la FM Plus. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Thank you.

Estás oyendo La FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Una vez más, el presidente del género. Los que no creían, aquí me tienen. Flag Miriarte. Eres la misma niña de prestigio que en la humo daba que hablar. ¿Cómo has cambiado? Tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad. Y es que ahora la noche se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad. Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás. ¿Qué pasó con la programación viernes, de la FM? Viernes, viernes, que no sé qué cosa, pero ¿por qué suena esto de tú eres bandida, la mujer que quincena, jugó con mi vida? No, porque Mister es que Black. Además Miniteca FM Plus ¿sí? empieza mañana. Empieza mañana, ah, claro. Empieza mañana. Sí, para que estén pendientes. Claro que sí. ¿A qué horas es? Porque recomendadísimo. Después de las 6 de la tarde. Wow. Después sí, de sí. las 6 de la tarde. Bueno, el test de la Espinosa, ¿podríamos bautizarlo así? O podría ser, el pero... test son para detectar. Son test de autoayuda, ¿verdad? Sí, autoayuda. Claro que sí. Para detectar. Llegué a claro. tiempo. Llegué a tiempo. Muy bien. A ver. Este es el test. Ese es el test para detectar qué tan bandida eres. Exacto. O si no eres. Sí, este es el test. Entonces, bueno, hay unos puntos chéveres. Por ejemplo, para saber qué tan bien estás de bandidez. Caramba, en el número 5. Número 5. Está que podemos decir cosas muy bonitas. Puedes decir cosas muy lindas sin sentirlas. Ok, ok. Bueno, como. Oye, a ver. Oye, ¿cómo estás de lindo? ¿Qué te estás haciendo, Capi? Ajá, ni una arruga, ¿no? Ni una... Bien. O sea, ya ahí empieza a subir. Claro, el nivel de bandidez. Ahí está nada. Ah, es de la falsedad. Porque okay. sin sangre, claro. Ah, sin sangre. Sin sangre en las venas. Pero, perdón que yo estoy como. Llegué tarde a clase, entonces este es el test para saber qué tan estúpido. ¿Qué? ¿Cómo no, señor. ¿Qué tan bandida eres? ¿Qué tan bandida eres? Ah, ok, es de ella para él. De ella para ella. Ok, qué tan ganosa puede ser. Exactamente, muy bien. Entonces, punto número 4. No abandonas el ganado hasta que no haya algo firme. Uy. No abandonas. Okay, eso es verdad. Okay. Claro, porque no se sigue hablando. Con... No suelta uno hasta que tenga otro agarrado. Ah, okay. De bejuco en bejuco. Muy bien. Yuli sabe interpretar. Yuli sabe interpretar muy bien las reglas. Muy bien, Yuli. Por favor, interprete. Eso no tiene edades, Julio. Ah, bueno, sí, eso es verdad. ¿Interpretación con Juli entonces a cada punto? ¿O qué? Sí, me gusta. A ver, por favor. Juli, punto número 3. Si desayunas con un levante y cenas con otro, eso quiere decir que estás administrando muy bien tu soltería. ¿Cómo? Claro, sin culpa. Porque desayuna con uno y cena con otro. Sí, sí. No es una bandida, no. Mañanero con una. Juliana. Oiga, Juliana. Oiga. Juliana, hágame el favor. Claro. Y el que diga que la soltería es aburrida, no sabe lo que se está perdiendo en la vida. Claro. Yeah. A ver, punto número 2, y este yo sé que les va a arder un poquito. Te cansaste de perseguir el amor de tu vida y te quedaste con tu marido. ¡Uy! ¡Esa rebandida! Uy, pero hace poco le oí a John. ¿Dónde fue que oí una frase? No, es que es con esto, o sea, que una, ¿cómo era el cuento que decía? Vuelve con el ex porque no encontró nada mejor. No es por amor, sino pues no había nada mejor por allá en la calle. Sí, peor es nada. El peor es nada. El peor es nada, sí. Vea, peor es. Qué triste. ¿Y el uno? Y el punto número 1, Juli. A ver. Le echas la culpa al alcohol, pero te rasuras antes de salir. Espinosa, Espinosa. Laura, por favor. Qué vieja tan basta. No preparada. ¿Qué dijo Yuli? ¿Qué dijo Yuli? No, solo dije, va preparado, va preparado. Pero eso, pues... ¿Pues qué? No, ¿qué? Pero no, no voy a decir nada. No voy a hacer comentarios. Hay quienes van de tapete, otras van con piso de madera. Ay, ay, ay. Bueno, 827, la FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Ellos son Maná, la agrupación de Fer Olvera y Oye Mi Amor. Es la música de la FM Plus, la generación que lo hizo posible. Si tú supieras que me muero. 8:32 minutos en la FM Plus. Bueno, backstage de Julio Correal, hoy recordando un gran evento que sucedió, Julio, un 13 de julio, ¿verdad? De 1985. Precisamente de su mes. Sí, 13 de julio de 1985, ¿no? Sí, sí, sí. Fue. La verdad es que ese megaevento, para los que no vivieron ese momento ni saben cuál es, fue algo que no se ha vuelto a repetir. Realmente tuvo unos características mundiales increíbles, empezando por la transmisión que lo vio casi el 40% de la población mundial. Además, tuvo un objetivo benéfico, sí, que era recaudar fondos para combatir la hambruna, ¿no? En África. Sí, en Etiopía. Pero además sucedió algo muy interesante, y era que tenía dos sedes. Tenía una sede en Londres, en Wembley, y otra sede en Estados Unidos, en Filadelfia. Exactamente, en el estadio John Fitzgerald Kennedy. Sí, y gracias al avión Concorde, Phil Collins pudo tocar en las dos ciudades. Ah, claro. Porque tocó en Wembley, cogió el Concorde y llegó a Filadelfia. El Concorde se demoraba 3.5 horas en llegar a Estados Unidos. Increíble. No han podido superar todavía la velocidad supersónica que tenía el Concorde. Entonces, Phil Collins tocó en Wembley y salió corriendo para Filadelfia, y tocó en Filadelfia gracias al Concorde que lo llevó hasta allá. Pero la verdad es que la cantidad de artistas que hubo fue impresionante. Casi todo el mundo se vinculó a este concierto que, como digo, fue un récord no solamente de audiencia, sino también en todo lo que recaudó. Más de 100 millones de dólares se recaudaron para esta labor de combatir el hambre en Etiopía. Pero el gran promotor en ese concierto, Bob Geldof, el líder de una agrupación llamada Boomtown Rats, que fue quien obviamente convocó a la gente inicialmente para una canción llamada ¿Saben ellos que es Navidad? Y de ahí salió la idea también del concierto, ¿no, Julio? Así es. Pero artistas como, vea, Madonna, Queen, David Bowie, George Michael, entre otros, porque también estuvo U2, estuvo Genesis, bueno, una cantidad de artistas increíbles. Y dentro de las cosas que pasaron para la historia de la música fueron esos 21 minutos también aprovechados de la banda Queen, que realmente su presentación fue algo impresionante, y logró él en esos 21 minutos, el grupo Queen, romper realmente todos los gustos y demás, y la gente quedó sorprendida. Claro. Como ese, que se dio a conocer ahí Freddie Mercury. Sí, claro. Ese es un concierto memorable, un concierto que ha sido replicado también por las bandas tributos de Queen. Porque obviamente se trata de una de las grandes muestras de la capacidad vocal y también de convocar y mover al público de Freddie Mercury. Uno de los grandes momentos de la humanidad. Uno de los grandes momentos históricos. 150 países vieron ese concierto en vivo y en directo. 13 satélites pusieron en órbita la señal de ese concierto para que el 40% de la humanidad lo pudiera ver. Cosas que hoy en día uno dice, vamos a hacerlo, y seguramente salen complicado lograr todo esto de tener artistas. U2, David Bowie, The Who, Elton John, Led Zeppelin, Dire Straits. O sea, hubo una cantidad de artistas que realmente se unieron a través de la música por una labor social importante, y marcó precisamente uno de los hitos este concierto, de que la música servía para esa labor social, para poder darle bienestar a las personas que necesitaban, y que la música era un vehículo interesantísimo. Para sensibilizar. Claro, claro, claro. Porque eso toca la emocionalidad de una. Total, fue un concierto realmente muy, muy impresionante, que no se ha vuelto a repetir, y yo creo que es difícil que vuelva a suceder, porque la cantidad de artistas que tenía, más la producción, más la tensión que había del mundo entero en este concierto, fue algo realmente fuera de sí. Y de ahí surgió una versión fabulosa de We Are the Champions de Queens, que realmente hizo que Freddie Mercury lanzara esa agrupación a la fama mundial. Bueno, tiene entonces esa presentación de Wembley de Queen, un poco de la música de Queen, precisamente recordando el Live Aid de 1985. I've made a few. I've hit my shadow side.

también está de gira y está mejor que nunca ahora, recién divorciada de Orlando Bloom. Ella me encanta, me parece absolutamente divina, que canta hermoso, un show. No, es que me encanta como artista. Regia, esto. Sí. Increíble. Y los shows son increíbles. Pues bueno, ahí está con ese rugidito. Tú verás si eres rugidito de gatita o rugido de leona. De con leona. Correa empoderada. Gruesa. Sí. 8 de la mañana, 44 minutos, cambio de ritmo para hablar con invitados especiales en la FM Plus. Escuchen esto que les sonará muy conocido a muchos de los integrantes de la generación que escucha la FM. La FM Plus, aquí está. Escuchamos es a la 33, que por más de 2 décadas ha revitalizado la salsa clásica con un sonido muy propio, con arreglos sofisticados, y nos sorprende con una versión muy especial de un clásico de Soda Stereo, Entre Caníbales, nada menos. Bueno, la 33, explorando su lado rockero. Hay que comentar que no es la primera vez que lo realizan. Y nos acompaña Sergio Mejía, bajista y director musical de la 33. Sergio, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a la FM Plus. Hola, Capi, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente. Muy contento de estar de nuevo en contacto con ustedes. Bueno, ¿cómo nació la idea de llevar o, digamos, transformar Entre Caníbales de Soda Stereo en una canción, suena a bolero, a salsera, llevarla a la música tropical? Bueno, sí, digamos que, pues como tú sabes, la 33 viene del rock. Nosotros antes de hacer salsa, pues hicimos rock, o sea, en los 90, pues estuvimos en los escenarios rockeros de Bogotá tocando en diferentes bandas y pues hemos decidido hacer como un tributo al rock desde muchos puntos, muchas canciones, y ahorita, digamos que hace un par de años, decidimos hacer unas cortinas pequeñas de algunos clásicos, entre las cuales pues hicimos ese fragmento de Entre Caníbales, un fragmento pequeño, vimos la recepción de la gente. Entonces, nada, pues como que digamos que tenemos ese proyecto de seguir haciendo canciones de rock, de pronto un disco, y al ver, digamos, como la buena acogida de la canción en ese clip, que es un clip de Instagram que salió, pues como que decidimos hacer la versión completa. Óigame, Sergio, qué más bacán. Aquí Julio Correal, ¿cómo vamos? Julito, qué bueno escucharte, ¿qué más? Y madrugando, Sergio, que eso es tremendo, ¿no? A Julio se le encuentra, me imagino, muchas veces de noche, pero en la madrugada o en la mañana, difícil, ¿no? De pronto es que todavía no se ha acostado, yo creo. Y Sergio, y recibiendo quincena, weón, para que vea. Oígame, Sergio, hoy tienen un show, ¿no? Aquí en Bogotá, en Café Libro, digamos que ese es el templo de la 33. ¿Es el lanzamiento oficial de esta canción? Exactamente, te me anticipaste, pero sí, hoy y mañana vamos a estar lanzando, pues, la canción. También tiene un video que lanzamos hoy a mediodía en YouTube, entonces, nada, pues ya que tienes la quincena y todo, aprovecha y te distraes allá. Aunque tú sabes que tú estás totalmente invitado siempre allá. Lo sé, Sergio, mil gracias. La banda La 33, que le ha dado la vuelta al mundo con su Mambo Pantera Mambo, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso ya es un clásico mundial, ¿no, Sergio? Sí, ahí ha sido bonito como todo ese viaje, primero de esa canción y después de la 33, claro. Alrededor del mundo, pues, fue la canción como que abrió las puertas, ¿no? Claro. Laura Espinosa también tiene pregunta para Sergio Mejía, director de la 33. Sergio, hola, aquí Laura Espinosa de la FM Plus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Divinamente. Pues, Sergio, ¿qué más nos traen en ese álbum? ¿Qué otros tributos? No, todavía, pues en los shows puedes ver fragmentos de cosas. Todavía no hemos montado temas completos, pero puedes ver fragmentos de Queen, fragmentos de The Cure, fragmentos de Black Sabbath. Tremendo. Claro. En este show van a ver eso, pero pues digamos que ya sé las canciones completas, pues estamos trabajando también como en un disco, en un álbum, entonces estamos trabajando paralelamente en cosas, también en pues colaboraciones con artistas, como la que hicimos con Ácido Pantera también, y bueno, con El Macha y con otros. Entonces tenemos como muchos proyectos simultáneos, pero todavía no tenemos el próximo clásico rockero listo. Recuerdo que, Sergio, realizaron una versión de Roxanne de Police también, y es otro de los clásicos que incorporan al repertorio de la 33. Sí, de Police en el álbum, creo que fue en el tercer disco que se llama Tranquilidad, que salió. Estuvo Roxanne, también hicimos Fire de Jimi Hendrix. También hicimos Soy un animal de Toreros Muertos. Entonces, bueno, igual el rock siempre estaba ahí, siempre hacemos canciones. Pero pues sería chévere en algún momento, y de hecho después de que lanzaron esa canción recibimos como también esa solicitud de los fans de tener un álbum de covers de rock. Entonces pues ahí estaremos trabajando en eso también. Qué bien. Bueno, Sergio, hay que recordar un evento en el que estarán mañana, estarán en el Estadio El Campín haciendo parte del Festival de la Solidaridad en el Estadio El Campín con otros artistas. Hablemos de esta invitación. Sí, pues nos invitaron, digamos que un placer poder estar allá, pues no, las caminatas por la solidaridad, que siempre han estado como al servicio pues también de ayudar a la gente, entonces pues muy muy bonito poder participar allí. Vamos a tener una maratón porque saldremos de allí corriendo a Café Libre a tocar, pero pues muy contentos de estar allí. Bueno, mi querido Sergio, mil gracias por acompañarnos en la FM Plus. Ah, bueno, Julito, levanta mano. Sergio, el tema de hoy, estamos hablando aquí de las frases famosas de las mamás, y a los hermanos Mejía, me imagino que... Que en la 33 se escucharon, en la calle 33, muy vecinos acá, a nuestra torre, escucharon muchas frases de mamá, ¿no? Cuente a ver qué frases tienes todavía grabadas, mi querido Sergio. De mamá, uy, pues, no me acuerdo, pues ella siempre decía gordito, yo me acuerdo que decía gordito para regañarnos, decía gordito cualquiera de los dos, y es como la palabra que siempre recuerdo, pero para así no. O sea, gordito y venía después el vaciadón. Exactamente. Gordito y el sablazo, exactamente. Como en el Senado. Con todo respeto, senador. Sí. Que tenga. Sí, exacto. Pues Sergio, gran abrazo. Gracias por acompañarnos y estaremos pendientes de los siguientes lanzamientos de esas canciones del rock, del pop, que llevarán a su sonido de tropical, a la salsa. Bueno, Capi, no, muchas gracias a ti, a Julio, a todo el equipo y a todos los oyentes. Nos estamos viendo pronto, que pues ahí vienen varias cositas. Muchas gracias por estar siempre ahí. Qué bueno. Un abrazo gigante. Bueno, y reiteramos este evento, pese a despedir esta semana a su hermano Miguel, los eventos de la Fundación Solidaridad por Colombia, una feria de emprendimiento que se realiza hoy, el concierto del cual hemos hablado, donde estará la 33, y hay otros artistas importantes ahí, ¿verdad, Juli? No solamente sí, estará está Martina La Peligrosa, está Pipe Bueno, sí. Miguel Bueno, está, ya le digo, Pasabordo, Nico Hernández, Hombres a la Plancha, Subcantante, Ferariza, Ivana, Ayiti, Clara Luna, Andrea Botero, Juan Celaverde y Laura Maré. Exactamente, y una carrera solidaria que será el domingo. Precisamente escuchemos a María Carolina Hoyos, la directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, invitando al concierto de mañana. Hemos hecho una alianza con Sencia, con la Alcaldía de Bogotá, a través del Festival de Verano, donde ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Un gran festival musical el sábado 16 desde las 2 de la tarde. Para entrar es absolutamente gratuito. Niños desde los 7 años están bienvenidos porque es un evento muy familiar. Es absolutamente gratuito, pero para entrar hay que inscribirse antes en www.caminatadelasolidaridad.com para poder recoger unas boletas físicas. Para el control de aforo y seguridad, uno tiene que ir con una boleta. Bueno, ahí está la invitación realizada por María Carolina Hoyos, de la dirección de la Fundación Solidaridad por Colombia, este concierto que marca este medio siglo de la Fundación Solidaridad por Colombia. AFM Plus, con ustedes.